Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Hola a todos, bienvenidos una vez más, una sesión más al curso de Tecnologías para cambiar el mundo, que hoy entramos en la sesión 2, breve historia de la tecnopolítica en el Estado español. Toca resetear conceptos para seguir hackeando lo existente y navegar hacia un mundo mejor. El debate de hoy lo ha preparado y lo va a dinamizar el tutor del curso, Pedro Álvarez Rosu, así que le paso a él directamente la palabra para que presente los objetivos que vamos a hacer en la sesión de hoy y también a las personas que hemos invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo a todas las personas que estáis en el curso y a las poquitas que también estaréis conectadas y que nos hacéis de audiencia, porque esta sesión está siendo retransmitida en abierto. Bueno, en primer lugar, pues parece mentira, ¿no?, que haya pasado tanto tiempo y que estemos ahora pues haciendo esta retrospectiva, ¿no?, de todo lo ocurrido, ¿no?, desde que hoy comentaba en Twitter, ¿no?, se hacían o se veían esas pintadas, ¿no?, de la lucha está en la red y no en el Parlamento, ¿no? Entonces, para esta sesión habíamos invitado a tres personas: a Mercè Molist, que es periodista, escritora, poeta y también activista en la red; a Rubén Pollán Mesquio, que es participante en Sin Dominio y en otros muchos proyectos y ahora trabaja en Tor; y a Xavier Barandiaran, que es profesor de filosofía, activista también y un viejo conocido de todos nosotros. Xavier, por desgracia, y como os imaginaréis en esta época, pues no va a poder conectarse, aunque igual al final hace una breve aparición. Bueno, pues la idea que tenemos con esta mesa redonda es tratar un poco de ver cómo no ha sido posible que toda esa potencia, esa imaginación, esa gran experimentación que poníamos en juego a finales de los 90 y que nos hacía trasladar un poco la fuerza que juntábamos investigando y aprendiendo juntas para crear proyectos en Internet y poder un poco adentrarnos en esa red que nos resultaba tan sorprendente y tan llena de posibilidades, ¿no?, y que de alguna forma entendíamos no solamente como un espacio que nos conectaba con otras realidades y que nos permitía ser un altavoz de nuestras luchas, sino que de alguna forma también nos transformaba nuestra forma de estar, nuestra forma de ser, ¿no?, y nos permitía también pues experimentar con el género, con la multiplicidad y otras muchas cosas. Y todo ese aprendizaje que permitió que realmente a lo largo de unos cuantos años, ¿no?, en diferentes momentos se constituyese un cuerpo muy, muy activo, ¿no?, en la red y muy conectado en diferentes territorios y también diferentes realidades y luchas, y que puso en conflicto pues algunas batallas del capitalismo, ya sean relacionadas con los contenidos, con las licencias, con los derechos de autor o con cuestiones más relacionadas con los transgénicos, la biología o luchas más de calle, ¿no? Todo eso, ¿cómo ha podido ser que con el tiempo se haya desinflado, ¿no? Y bueno, es una de las preguntas que nos queremos hacer y pensar un poco entre colectivamente a lo largo de todo el curso, ¿no? Entonces, para ello, habíamos pensado esta mesa redonda con tres personas que tienen un bagaje interesantísimo y que podían darnos un gran valor sus aportaciones para pues, plantearnos algunos aspectos de cómo fue esa historia de la tecnopolítica, ¿no? Y para ello, en primer lugar, quería darle la palabra a Mercé y que nos contase un poco pues, cómo piensa ella que fueron los primeros momentos del hacking en España y si había algunos grupos politizados o cómo se planteaban un poco su forma de rebeldía desde la tecnología. No se te oye, Mercé. Tienes que desmutearte, perdona. Ahora, vale, ahora. Pues precisamente en España no ha habido grupos que sean muy activos políticamente. Ha habido alguno, pues pienso en CatHack, donde estaba Pancake, que ayudó bastante en los hack meetings, pero grupos de hackers no querían hablar de política, no les interesaba, aunque ellos mismos no sabían que estaban haciendo política. Cuando se habla de la ética hacker, de defender la libertad de la información, pues esto estás haciendo política. Lo que pasa es que no querían reconocerlo, podemos decir. Y entonces siempre hubo una actitud bastante beligerante en contra de la gente que estuviese haciendo política en las redes por parte de la comunidad hacker. Desmuteate, no te Rosu. Escucho. Rosu, estás muteado. Sí, estoy intentando desmutearte, pero no puedo. Lo intento. Vale. Ahora. Es que me ha muteado automáticamente. Mesquio. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho. De acuerdo. No, te planteaba que cómo interpretas desde aquellos espacios críticos y transformadores más primigenios o aquellos ni siquiera espacios, pero pequeños grupos, cómo se planteaba una forma distinta de habitar Internet, ¿no? O esa idea que se manejó en algún momento, ¿no? Que no era tanto de conectarse, ¿no? Sino de que se quería ser parte de la red, ¿no? O sea, ¿qué forma crees que conjugaba esa composición? Sí, a ver, lo primero, yo creo que no estoy de acuerdo con Mercé. Tiene razón que ha habido un montón de movimientos no políticos o que no reconocían su valor político, pero desde los 90 hay un montón de espacios de hackers en la península que han estado trabajando desde una visión política y creo que está muy conectado con cómo se entiende Internet. O sea, vemos cosas como Nodo 50 surgir en los 90 replanteándose de los movimientos políticos, necesitamos tener nuestro espacio online y las herramientas online tienen que ser una herramienta para empoderarnos y para dar y una herramienta más de nuestra lucha política. Y de ahí luego surge Sin Dominio, surge Hack Meeting, surge los Hack Lab, hay un montón de espacios en los cuales se dedica a desarrollar tecnologías de una perspectiva política. Conectando más con la pregunta que estabas diciendo de cómo habitábamos Internet y demás, yo creo que en los 90, claro, yo llego un poco tarde, hay gente que ya estaba conectándose a las BBS y a las redes desde principios de los 90 y yo llego a los finales. De pronto estábamos como con un imaginario de Internet, esa tierra incógnita en la cual estaba todo por construir, donde podíamos ir y montar lo que quisiéramos, iba a ser el espacio de libertad donde pudiéramos crear nuestras propias comunidades. Y de ahí surgieron cosas como Indymedia, donde de pronto de forma horizontal y de forma comunitaria se estaban construyendo proyectos de comunicación que en la red no existían cosas parecidas como eso. Luego ya sí que el capitalismo nos sobrepasó y construyó otro montón de cosas. Entonces yo creo que sí que se entró a Internet y a los espacios digitales con un montón de ganas como... esta es una herramienta que va a ser liberadora y que nos va a permitir el cambiar el cómo hacemos el activismo y cómo vemos el mundo. Vale. Bien, estaba comprobando que no estaba muteado. Y ahora, Mercé, otra de las cosas que me gustaría que yo creo que nos puedes contar un montón, porque tú participabas directamente, si no me equivoco, bueno, al menos yo recuerdo que te conocí en aquellos tiempos, y estabas en Fronteras Electrónicas y realmente pues a mediados, finales de los 90, ya empezaba a haber ciertos movimientos y espacios un poco de resistencia o de activismo en la red, ¿no? Y que se planteaba esa idea de ciberderechos, que creo que ha llegado hoy en día con algunos proyectos y sigue vigente, desde luego, porque la EFF sigue en marcha, muy potente, pero hay otras muchas iniciativas. Pero me gustaría que nos contases un poco cómo se veía en aquel momento Fronteras Electrónicas y qué cosas hacíais, qué planteamientos había. Sí, Fronteras Electrónicas surge a finales de... Sube un poquito tu micrófono, si puedes. Surge a finales de los 90. ¿Me escuchas? Un poco bajo. A ver... Surge a finales de los 90. Mejor. Mejor. Y es la primera organización que aparece que realmente lucha por los llamados ciberderechos, los derechos de no sociales, sino ya no es solo... porque entonces había ONGs como Pangea o Nodo 50... que su lucha estaba centrada en llevar a Internet a los movimientos sociales, darles pues, hosting, ¿no? Darles una web y correo electrónico. Entonces, Fronteras Electrónicas era otra historia diferente, y a lo que iba era a luchar por los derechos de las personas que ya estaban en Internet, no solo que tuviesen que entrar. Entonces, pues la criptografía, la privacidad, allí empezó a hablarse de estos temas y había un grupo pues, bastante potente de abogados, de ingenieros, de hackers. El presidente era David Casacuberta, que es un filósofo. Entonces nos juntamos un grupo de gente que básicamente lo que hacíamos era una visión crítica de lo que estaba pasando. O sea, estábamos todos en nuestros puestos, pues mirando lo que estaba pasando en Internet en aquellos momentos y hacíamos documentos criticando pues si se estaban metiendo demasiado con la criptografía o si había denuncias por temas de privacidad, entonces o temas de monitorización de la población. Entonces hacíamos estos documentos y los mandábamos a los medios pues esperando tener una repercusión. Básicamente era esta nuestra actividad. Uh-huh. Y montamos también los premios Big Brother, que era muy divertido, que dábamos los premios a las empresas y administraciones más invasivas de la privacidad. Y esto fueron unos años, tres o cuatro años, y fue realmente una cosa muy, muy divertida. Pero bueno, se acabó. Sí, sí. Recuerdo muy bien aquellos premios. Y, Mesquio, continuando un poco con los planteamientos que hacías, has hecho referencia a algunos proyectos de los cuales algunos hemos formado parte o formamos parte, ¿no? Como el Nodo, Ipanex, Indominio, algunas otras redes. Pero creo que también estaría bien que expusieses algunas otras referencias internacionales que pudieron resultar inspiradoras, pero sobre todo, ¿por qué resultaban inspiradoras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre recuerdo que, esto lo cuento siempre, ¿no? Que la ICN, la ECN italiana, ya se reunía, ¿no? Desde hacía mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en los centros sociales del noroeste, tenía una red ya muy potente de BBS, que se llamaba Isole nella Rete, y luego con el tiempo, una vez que ya se popularizó el uso de Internet, pues lo que hicieron fue trasladar toda esa red y esos nodos que tenían a Internet, ¿no? Y tenían ya como una dinámica creada, ¿no? Y realmente muy potente, ¿no? Y yo recuerdo ese vídeo, la verdad es que una pena, porque es el típico VHS que estará por ahí en algún sitio, que contaba un poco de un encuentro de contrainformación, ¿no? En Padua, y hablaba pues de, pues la ICN tiene tantos nodos y trabaja con tanta gente y está conectada a tantas ciudades, tantos centros sociales, ¿no? Y la UPA de Madrid, que era una agencia de noticias y tal, dice, da su número de fax, ¿no? Era un poco el desfase en el que estábamos. Y claro, pues esto de alguna forma hizo que cuando pudimos tomar contacto con la gente de Italia nos sirviese como inspiración y sobre todo pues para entender un poco que teníamos que aprender a crear nuestros propios recursos, ¿no? Y de ahí surgió alguno de los proyectos autogestionados que luego propusimos y pusimos en marcha en la red. Pero bueno, ya por ser un poco más concretos, Meschio, ¿tú qué realidades internacionales crees que son inspiradoras y crees, cuáles crees que son las que más se pudieron de alguna forma utilizar para generar aquí otros proyectos y otras iniciativas? Creo que lo que has introducido es bastante importante. Creo que ha habido mucha conexión con Italia y que estuvo ECN, pero luego fueron surgiendo otra serie de cosas de Italia que en parte hemos acabado copiando o reapropiando de diferentes maneras. O sea, en Italia surgen los Hack Labs y los Hack Meetings, que los empezamos a copiar en la península y fueron una inspiración. O sea, el ver que en los espacios ocupados o en centros sociales se podían crear Hack Labs, espacios de experimentación donde probar hacer cosas con la tecnología y ver cómo llevar el acceso a Internet a todos estos espacios a gente que no tenía acceso a Internet. En aquella época no era fácil tener acceso a Internet. Entonces, de pronto veíamos que en Italia, en las Ocupas, cada Ocupa tenía su grupo de hackers y se las encontraban la manera de reciclar ordenadores viejos para que la gente pudiera ir a utilizar ordenadores, a tener Internet. O sea, era otra época y otras necesidades. Pero estaba muy conectado el movimiento autónomo en Italia con toda esta experiencia hacker. Y en España la verdad es que imitamos mucho eso. Lo trajimos, Mercé puede contarlo de primera mano, cómo ella estuvo en el primer Hack Meeting y hemos oído varias veces las historias de aquello y cómo fue emocionante el traer el Hack Meeting italiano a España. Y ha sido fuente de inspiración a muchos niveles. O sea, sin dominio, en buena medida bebe de ECN, pero también bebe de experiencias como Autistici, que fue otro servidor autónomo que surgió en Italia. Pero yo creo que no solo están las experiencias que ha habido en Italia, creo que en Europa hemos tenido unas cuantas experiencias que han servido para crearnos una idea de cómo se puede hacer activismo dentro de la red. Un ejemplo claro es la situación de Alemania. Alemania tiene una red de hackers muy grande que se llama el Chaos Computer Club, que funciona desde los años 80. Y que además monta eventos anuales desde finales de los 80, donde se reúne gente de prácticamente todo el mundo. Y han sido como nexos de unión y de comunicación durante décadas, y siguen siéndolo. O sea, sigue siendo el evento al cual vamos mucha gente para poder encontrarnos con gente de otros lugares de Europa. Y han sido un referente. Es verdad que el movimiento alemán es bastante diferente al movimiento que hemos visto en Italia y en España, de que aquí en la península y en Italia ha habido como una separación muy clara de esto es el hacking político y esto es el hacking técnico y demás, que es un poco a lo que refería yo creo Merce cuando decía antes de había muchos movimientos que no eran políticos. Y en espacios como Alemania han estado muy conectados y ha sido también una experiencia muy interesante el ver cómo ellos lo viven, en el cual los espacios políticos están muy remezclados con la gente que hace simplemente hacking por diversión. Y yo qué sé, ha habido otras muchas experiencias que nos han influido. Yo creo que Holanda, había un espacio que se llamaba ASCII, que fue inspirador y que ha seguido trayendo cola muchos años después de que ha desaparecido. O en Estados Unidos tenemos la EFF, la Electronic Frontier Foundation, que ha sido un referente también mucho para las cosas que acababa de contar Merce de la libertad en la red y cómo luchar por ella. Eso es un poco lo que me viene a la cabeza de momentos históricos. Estupendo. Y bueno, como ya ha salido y la verdad es que no podía esperar más, Merce, cuéntanos un poco el auge de los hack meetings, ¿no? Una vez que, bueno, que vamos y que participamos en alguno de ellos en Italia, ¿no? Se decide poner en marcha en Barcelona una propuesta de hack meeting, pero bueno, cuéntanos un poco cómo surge, en qué consistió y qué repercusión tuvo, ¿no? ¿Qué importancia tuvo en su momento? Bueno, pues en aquel entonces la Internet y el mundo físico estaban muy separados. No había encuentros físicos como hay ahora, que hay un montón de convenciones, de charlas. Ahora el camino entre cuando estás en Internet y cuando estás en el mundo físico es muy corto, entonces no había posibilidad de reunirnos. Entonces supongo que es por eso que cuando fuimos a Italia y vimos los primeros hack meetings, pues quedamos totalmente hechizados por lo que estábamos viendo, porque la gente de la red se hacía carne, se encarnaba en estos hack meetings y por el hecho de unir el hacking y la lucha social, pues era la verdad muy interesante. Y a partir de aquí, pues era casi inevitable de que cogiésemos y copiásemos la idea y la llevásemos a la península. Y eso es lo que pasó en el año 2000, se hizo el primero, y la verdad que tuvo muchísimo éxito, que la gente estaba deseando eso, porque entonces conferencias de hackers solo había cosas muy privadas, que podías ir por invitación, pero no había nada que fuese abierto, que pudieras ir tranquilamente sin tener que ser un hiper super hacker de la muerte, ¿no? Y entonces y yo creo que esto, en parte, este fue el éxito del hack meeting que hizo que mucha gente pues participase. Y también esto, o sea, la idea social, creo que también era otro punto importante, de no solo técnica, sino también una visión de qué hacemos con esta técnica y hasta dónde podemos llegar. Y así fue, como este es el éxito del hack meeting. ¿Y hasta qué punto crees que tuvo una repercusión como para romper alguna de las esferas en la que se movía, del grupo de personas que asistían o la gente cercana, sino que tú crees que tuvo una repercusión o que fue algo, o sea, que evidentemente no se puede comparar con la Campus Party o otros eventos que ya existían, pero de alguna manera, quizá por lo innovador o porque era un poco transgresor, en cierta manera, ¿tú crees que tuvo alguna repercusión? Sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo del Hack Meeting de Madrid en concreto, que aquello estaba petado de gente, era una pasada. Las charlas eran de una calidad muy buena. Y bueno, sí, sí, por supuesto que trasciende. Estupendo. Y bueno, pues mira, como ya ha salido también, Meske, voy a aprovechar para que nos cuentes. Bueno, yo creo que muchas de las personas que asisten al curso y igual algunas oyentes, pues se estarán preguntando, bueno, oye, ¿cómo era el funcionamiento de un Hack Lab? Y realmente, o sea, ¿qué diferencia tenía, ¿no? de algunos otros espacios que, que existían ya, ¿no?, de encuentro, ¿no? ¿Cuál era la singularidad? Los haglas en buena medida surgen como que esa gente que le interesa la tecnología y que ya está trasteando con la tecnología y que ya formaba parte del centro social, de la Ocupa, de pronto se empieza a organizar para hacer cosas dentro de sus espacios. Entonces, los haglas beben mucho de la forma de organizarse que ya llevábamos años viviendo en los espacios ocupados y en centros sociales. Formas de organizarse horizontales, abiertas, en las cuales lo que se busca es el aprender entre todas y que sea como un proceso de aprendizaje. Y aparte se busca un poco el empoderar a los movimientos sociales para que se pueda utilizar la tecnología y la tecnología fuera una herramienta con la que producir un cambio. Entonces, pues eso, una organización bastante horizontal y que todavía yo creo que la vemos como herencia de otras muchas formas. O sea, en los últimos años, por ejemplo, hemos visto con la pandemia el surgimiento de las redes de apoyo vecinales, y muchas redes de apoyo han tenido sus núcleos hacker dentro de ellas. No se llamarán Hack Labs, tendrán otra forma, pero en buena medida es la misma estructura en la cual la gente se organiza para hacer cosas que ve que son necesarias en ese momento. Uh-huh. ¿Y tú crees que puede haber o podemos pensar... Bueno, es algo que pienso yo, que reflexione sobre ello, mejor dicho, acerca de cómo en estos espacios de encuentro y de experimentación, en muchas ocasiones terminaron por generar equipos profesionales o cooperativas o algunos pequeños proyectos comerciales, por decirlo de una manera, que surgieron de ahí. ¿Y nos puedes contar un poco cómo es ese proceso, qué implicaciones tiene? ¿O cómo lo ves tú? ¿Si es algo que fue potenciador o es algo que... bueno, quiero conocer lo que piensas acerca de ello. Sí, yo creo que sí, que han surgido un montón de cooperativas y de espacios de trabajo que vienen directamente de la experiencia de los Hack Labs, y mucha gente se conoce en los Hack Labs, construye cosas allí y de pronto acaba construyendo cooperativas. Dentro de la red de empresas solidarias vemos un montón de espacios que trabajan tecnología que son la misma gente que llevamos años encontrándonos en los Hack Meetings. O sea que sí que bebe de eso. Aparte de las cooperativas y de los espacios de gente un poco cercana y demás, también hemos visto que de los Hack Labs han acabado saliendo mucha gente hacia las grandes corporaciones. O sea, muchos antiguos compañeros de Hack Labs los vemos ahora trabajando en Google o en grandes empresas. O sea, no es la experiencia de aquí de la península, pero lo vemos, por ejemplo, como Twitter surge de gente que venía de grupos de hackers en Estados Unidos que hacían cosas para los movimientos sociales y de pronto construyen Twitter y se convierte en la megacorporación que vemos ahora. Entonces, mucha del entorno tecnológico a día de hoy proviene un poco de esas experiencias y a muchos niveles. O sea, creo que a nivel cooperativo claramente, porque en buena medida la mayoría de la gente que estaba o está involucrada en esto, lo que le interesa es construir este tipo de cosas y no busca el capitalismo bestia del Silicon Valley. Pero también en buena medida Silicon Valley y demás ha estado bebiendo de ello y hasta ha habido como un proceso de evolución dentro de las empresas clásicas en las cuales se ha ido aprendiendo de la forma esta de organización horizontal. Y ahora no vemos ninguna empresa de tecnología a día de hoy que no tenga estructuras pseudo horizontales de toma de decisiones y de organizar los equipos de trabajo. Y en buena medida lo beben directamente del movimiento hacker. Lo cual es bastante peligroso, da hasta miedo, ¿no? Cómo también acabamos produciendo las herramientas que el capitalismo va a reapropiarse y va a utilizar. Claro, sí, una auténtica paradoja, ¿no? Sí. Y en ese sentido, a mí también me gustaría un poco, por continuar un poco con esto, ahora te planteo a ti otra cuestión, Merce, por continuar un poco con esto, me gustaría un poco también que pensásemos en realmente cómo puede ser, ¿no?, que habiendo, aunque haya mucha gente que se ha ido a pues a empresas, al mundo corporativo, pero sí que ha habido muchos equipos, pequeños grupos, redes de cooperativas, espacios un poco que se han mantenido en este camino intermedio, ¿no? De la creación, pero manteniendo los principios y también teniendo unos valores en su propia constitución como proyectos de la economía social, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿a qué crees que es debido que no hayan podido crecer suficientemente y no hayan podido generar los servicios como para acoger en gran medida, pues, toda la explosión de usuarios que ha habido en Internet, ¿no? O sea, quiere decir que ha sido consecuencia más de esta idea de lo gratis, es decir, que los servicios supuestamente sin coste para el usuario han arrasado, ¿no? Y han impedido que crezcan experiencias que evidentemente necesitan tener algún retorno para poder reinvertir y pagar unos servicios y unas infraestructuras, ¿no? Porque no tienen un capital de riesgo detrás que les está regando y les está haciendo mantener que el proyecto crezca indefinidamente hasta que o vendan la startup o moneticen el negocio por alguna otra vía que no sea el propio servicio, ya sea datos o cualquier cuestión, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, aparte de este arrase por el todo gratis, ¿qué otras cuestiones crees que han sido importantes para que no se produzca este crecimiento de ese espacio tecnopolítico y que consolidase también, pues, un lugar donde habitar la red, pero con garantías de privacidad y que sea de alguna forma también en parte autogestionado? A ver, yo. Ah, era para Merced. Dale, dale, No, Merced. no, bueno, Bueno. yo creo que por responder los dos, Puedes Javier. hacer mezquio, puedes hacer. Sí, seguro que tienes más idea. No sé. Lo intento. A ver, yo creo que sí que ha habido una evolución y que cuando empieza como, o sea, en los 90 de pronto vemos una libertad en Internet enorme y surgen un montón de movimientos y para mí, por ejemplo, un referente enorme es Invimedia, en Internet no estaba el gran capital, o sea, las grandes empresas no le veían el interés a ello y entonces de pronto era un espacio de experimentación donde podíamos construir cosas que eran completamente innovadoras. A día de hoy es verdad que nos han arrasado. O sea, cuando empiezan a meter dinero como meten a expuertas las grandes corporaciones, es imposible competir desde las pequeñas cooperativas de barrio. Creo que sí que seguimos teniendo nuestros reductos de libertad pequeñitos. O sea, siguen existiendo un montón de proyectos como Sin Dominio, Rise Up, Autistici y demás que siguen creando espacios de autonomía en la red. Pero sí, claramente que son minoritarios, que son muy orientados al entorno activista y hay como una pérdida a la cual te doy la razón, en la cual la mayor parte de la gente ha entrado a Internet a través de todas estas corporaciones que juegan al capitalismo de datos, que lo único que hacen es absorber los datos, intentar predecir futuros de lo que vamos a hacer, ¿no? No lo sé, o sea, creo que no, que mientras, o sea, la batalla no está solo en la tecnología, o sea, la tecnología solo es un reflejo de la sociedad. Mientras la sociedad funcione con el modelo con el que funcionamos actualmente de capitalismo, grandes corporaciones y demás, Internet va a ser un reflejo de ello. Y la lucha no tiene que ser solo en Internet, o sea, creo que la lucha es vamos a cambiar nuestra sociedad, Internet será un reflejo del cambio que hagamos en la sociedad. No, Internet no era ese espacio en el cual soñábamos y que iba a ser completamente diferente a lo que pasa en el mundo real. Internet simplemente es un espejo de lo que está pasando en el mundo real y es una herramienta más con la que hacer cosas. Y te dejo, Merced, que hable si quieres. Sí, bueno, también, o sea, yo conozco algunas pequeñas cooperativas que han montado algunos amigos. Yo también creo que hackers y negocio no son muchas veces una buena combinación. O sea, lo que un hacker cree que es divertido, interesante, apasionante, pues no tiene nada que ver con lo que el negocio realmente necesita, ¿no? Y a veces también hay una parte de eso, de que no estamos hechos para el mundo capitalista. Muy bien. Y bueno, Mercé, también con una cosa que te quería plantear era en aquellos momentos de los finales de los 90, primeros de los 2000, una de las cuestiones que realmente pues, trascendía, ¿no?, de los espacios de los Hack Lab y los Hack Meeting, y que creo que llegaba a otros grupos de hackers o de activistas en la red, era la cuestión de los derechos de autor, ¿no? De alguna forma estaba en tela de juicio, ¿no?, cómo se estaban gestionando los derechos de autor, ya sea por la propia SGAE, por las propias normativas que se estaban intentando poner en marcha, y eso pues creó algunos nodos de resistencia, ¿no?, a pagar el canon de la SGAE, y aunque hubiese pues siempre desde los, por decirlo de manera, los espacios un poco más de pensamiento de la cultura libre, siempre se estaba apostando, ¿no?, por el uso de licencias libres y todo eso. En definitiva, también era lugares donde se planteaba pues, proyectos como Compartir es Bueno, o se generaban otras formas un poco de resistencia, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos. Esto ha salido también en algún momento en el curso. Entonces, ¿cómo crees que fue aquel momento y por qué crees que terminó desdibujándose, si fue por las plataformas de streaming, el acoso de la industria por la cantidad de denuncias, ¿no?, las modificaciones legislativas, un poco? Sí, yo creo que fue sobre todo el auge de las plataformas de streaming. Fue llegar Netflix y todos se olvidaron de que había una lucha en contra de los derechos de autor y a favor del P2P. Y el P2P se acabó aquí. Ha sido, yo creo, básicamente ha sido esto, la llegada de estas plataformas, lo que lo ha desdibujado todo. Ya no había gente luchando por eso tampoco. Y esto acabó de matarlo. Esta es una lucha como otras muchas, o el tema de la privacidad también, pues luchando por la privacidad y aparecen el capitalismo de datos y a la gente se la repampinfla, ¿no?, que su privacidad, y todo ha acabado un poco así. Y Mezqui, un poco, como a ti te tocan también otras paradojas, como la que nos comentabas antes, me parece que hay una también muy interesante, que está más relacionada con el software libre, ¿no? De alguna forma era lo que nos posibilitó pues poner en marcha servicios, ¿no?, que de alguna manera nunca pensamos que fuese tan fácil, ¿no? Tenía un gran coste, evidentemente, ¿no?, pero de curva de aprendizaje. Pero vamos, pudimos poner servicios de correo, de web, de servicios de nombres, de otro tipo de soluciones, ¿no?, que se pusieron en marcha. Y de alguna manera lo hacíamos porque el software libre nos lo permitía. Incluso también pues algunos que tenían más capacidades o eran más avanzados podían incluso crear algunas librerías o productos, ¿no?, que generaban pues nuevas cosas, ¿no? Y en general un poco esa batalla que dábamos por el software libre, increíblemente a mí me da la sensación como que de la misma forma que hablabas de la horizontalidad en las grandes empresas, ¿no?, en cierto sentido en los equipos de desarrollo fundamentalmente, también es curioso, ¿no?, cómo realmente las grandes corporaciones han terminado adoptando el software libre como una forma y el desarrollo en abierto como una forma de poner en marcha su innovación, pero a la vez realmente lo que hacen es encapsular los servicios, ¿no?, y cerrarlos, ¿no?, con una forma de ofuscación, ¿no?, para que no se vea cómo están generados, pero lo que tienen detrás en muchas ocasiones son cantidad de librerías y pequeños productos de software libre, ¿no? Que en ocasiones son propios y en otros están mantenidos, ¿no? Por pequeños equipos o incluso por una sola persona, ¿no? Hay diferentes casos por eso, ¿no? Entonces me parece que hay una paradoja muy grande, ¿no? De hasta qué punto ha triunfado el movimiento por el software libre, se ha consolidado y se ha extendido, pero esa consolidación y esa gran explosión que ha tenido, realmente lo que ha hecho igual ha sido sostener más el capitalismo y a las grandes corporaciones. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Creo que ahí sí quedas bastante en el clavo. O sea, durante décadas hemos luchado por el software libre y creíamos que era como una herramienta liberadora. Sigo creyendo que el software libre es importante, pero el software libre per se no va a liberarnos. O sea, hemos visto cómo para el capitalismo el software libre es muy útil y ahora las grandes corporaciones todas producen un montón de software libre. Hasta mucho del software libre que se produce a día de hoy, la mayoría proviene de grandes corporaciones. Yo creo que la trinchera en el fondo se ha movido de lugar, que el problema tecnológico que merece la pena luchar ahora no es tanto si software libre sí o software libre no, porque es algo que ya está completamente reapropiado por el capitalismo, sino que tenemos otras muchas trincheras. O sea, la trinchera de la privacidad es muy importante. Estamos viendo el capitalismo de vigilancia cubriéndolo todo. Estamos viendo un montón de corporaciones cuyo modelo de negocio es saber más sobre nosotras mismas de lo que sabemos nosotras y ser capaces de predecir qué es lo que vamos a hacer en el futuro o cómo poder cambiar nuestro comportamiento. Estamos viendo cómo las plataformas de pronto se están convirtiendo en un nuevo modelo de trabajo súper kafkiano, en el cual de pronto tu jefe es un algoritmo, ¿no? De pronto mira Uber o mira cualquiera de estas plataformas o Amazon mismo, en el cual los algoritmos son los que deciden si te van a despedir la semana que viene o si mereces tener trabajo. Entonces yo creo que algunas que ya creo que nos sentimos hasta viejas con cómo vemos el mundo, necesitamos readaptarnos y ver cuáles son las nuevas luchas. Y creo que sí que se están, o sea, sí que hay muchos movimientos que están viendo esos objetivos y trabajando en esa dirección. Lo que claramente no podemos seguir intentando entender el mundo como lo entendíamos en los 90. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o me estoy montando mi película propia. No, no, muy bien, me parece que estaba muy bien. Y ahora te voy a comentar a ti otra cosa, Mercé. Realmente, yo creo que, bueno, ha salido ya en algún momento en la conversación, que me está resultando muy interesante, espero que a las demás también. Y yo creo que realmente aquellos momentos en mediados de los 90 y después el ir conociendo cómo funcionaban las tecnologías de criptografía, internet, cómo nos íbamos adentrando en ese mundo, realmente también nos cambiaba, ¿no? Y nos hacía ser un poco diferentes, ¿no? Yo creo que ahora mismo igual se vive todo como un servicio y como algo que le das a on y ya está, y antes de alguna forma pues tenía como una exigencia, ¿no? Y el incentivo quizás era adentrarte en lo desconocido, ¿no? Entonces, no sé si tú lo ves de esa manera y si es así un poco también, pues, ¿en qué crees que te cambió y qué motivaciones tenías? Porque antes tenías que trabajártelo. Antes, solo para poder entrar en Internet, tenías que aprender cómo funcionaba un módem. Y para aprender a usar PGP en el correo electrónico, pues no era tan fácil, también tenías que aprenderlo. Yo creo que tenías que meterte en harina, en cosas que ahora son más fáciles, aunque también las hay aún que son difíciles. Para mí las criptomonedas siguen siendo un terreno bastante oscuro. Pero entonces, bueno, pues era oscuro el simple hecho de meterte en la red, de usar criptografía, y eso te iba convirtiendo en un activista porque querías que para otros fuese más fácil de lo que había sido para ti. Y eso realmente te convertía en un activista. Y esto un poco fue lo que me pasó a mí, que querías que todos pudiesen disfrutar del invento sin tener que luchar por ello, ¿no? Uh-huh. Sí, un poco esto. Vale, y no sé si también esta nos era puedes... tu pregunta. Perdona, no te he escuchado bien. No sé si esto era lo que preguntabas. Sí, claro que sí, era por ahí, vamos, yo creo que es un poco alguna de las cosas que están saliendo y creo que realmente una de las pues de las enormes diferencias, ¿no?, que hay pasados los años es que precisamente requería un esfuerzo y era una implicación muy importante que poco a poco se fue resolviendo, ¿no?, pues por usabilidad, porque existieron productos más sencillos, pero también me parece que quizás, y esto ya vuelva para Meskio, que quizás hay un salto demasiado grande, ¿no?, hasta el momento actual en el que pues, parece que en términos generales en la sociedad, ¿no?, no hay mucho interés, ¿no?, por indagar un poco pues, cómo funcionan los servicios o los productos de software que estás utilizando y las implicaciones que tiene, ¿no? O sea, cuando más capacidad igual hay de utilizar esa potencia que te da la red, de conectarte, de ponerte un poco como un cuerpo común, ¿no?, que genere cierta resistencia hacia algunas cosas, menos nos ponemos en común y menos nos conectamos, ¿no? Entonces, hablo en términos generales, no las personas que están aquí en este curso, que seguramente son la leche. Pero, ¿tú cómo lo ves, Meskio? Sí, o sea, es una evolución que he visto claramente en mis carnes y creo que la mayoría de la gente que llevamos unos cuantos años en este entorno lo hemos visto. O sea, por ejemplo, en Sindominio era muy claro, Sindominio surge con esas ganas de empoderar tecnológicamente a los movimientos sociales, de que el hecho de tener una cuenta de email no debería de ser simplemente recibir la cuenta y olvidarte, deberías de ser parte del proceso de cómo se mantiene esa cuenta de email. Y la realidad un poco nos ha superado. O sea, por un lado empatizo, o sea, lo entiendo que la mayoría de la gente no quiere complicarse la vida. Yo soy el primero que cuando tengo que resolver algo más complicado que un pinchazo en mi bici, muchas veces voy al taller mecánico de la esquina. Y la pena es que con la informática, igual un poco conectando con la pregunta de antes de por qué las cooperativas no han resurgido y han sido la solución, no acabamos de tener ese taller mecánico de la esquina al cual llevar la bici a que nos la arregle, y Google es nuestro taller mecánico. Y es un problema, sí. Yo creo que la mayor parte de la gente es consciente de que ahí hay problemas. Creo que la gente no es naif, creo que es común saber que Google utiliza tus datos y te manipula y va a dedicar a construir un entorno en el cual te convenzca de que tienes que hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Pero al final del día somos comodones y queremos un poco que las cosas funcionen. Y yo qué sé, el primer ejemplo creo que es este curso, ¿no? O sea, este curso se está dando en Zoom. La razón por la que se da un poco es la solución fácil que teníamos a mano, ¿no? Entonces, casi hasta podría devolveros la pregunta de ¿por qué?, ¿no? O sea, sí, lo entiendo y empatizo y creo que la vida no debería ser tan complicada, y creo que Merced tenía mucha razón en lo que estaba diciendo antes, de antes la tecnología era muy complicada y había que simplificarla, y creo que buena parte del trabajo que nos queda por delante para construir herramientas de cambio es hacer que sean fáciles. No podemos exigirle a todo el mundo que se saque un máster para utilizar y empoderarse tecnológicamente. Vale. Y bueno, yo creo que ya, así como para dar paso igual a algunas preguntas, ¿no?, de las participantes en el curso y quizá de la audiencia, no sé, me gustaría, Merce, igual que luego tú, Meskio, que nos dices algunas referencias que para vosotras sean importantes, de textos o de personas que conocisteis, o algún hito concreto que queráis un poco exponer y que sirvan un poco para pues tener más completo esta retrospectiva de tecnopolítica, ¿no? Que estamos planteando. Puedo empezar si queréis. Creo que para mí hay, o sea, cuando estábamos hablando un poco de las historietas de los años 90 y principios de los 2000, dos de los textos que para la gente que estábamos haciendo activismo en aquel momento eran como fundacionales de lo que estábamos haciendo. Uno era TAZ, Zonas Temporalmente Autónomas, de Hacking Bay, donde Hacking Bay planteaba un poco la idea de necesitamos crearnos espacios de autonomía, aunque sean temporales, y ahí, por ejemplo, entran desde las ocupas, como no va a durar permanente en el tiempo, pero vamos a construir unos espacios alternativos donde hacer cosas. Y veíamos un poco la red como ese espacio donde también podíamos crear espacios autónomos. Y el otro texto que nos servía mucho de referencia, aunque ahora soy ultracrítico contra él, era la Declaración de Independencia del Ciberespacio, de John Perry Barlow, que nos daba esa visión de Internet y de las redes como ese lejano oeste por explorar, donde podíamos hacer lo que quisiéramos. A día de hoy soy súper crítico con él porque creo que también daba una visión súper individualista, ¿no? Del cowboy hasta casi masculino que va allí a tomar las redes, y creo que la realidad que construimos un poco leyendo esos textos fue muy diferente. Fueron espacios de colaboración y de trabajo en común. Y por dar otro referente más moderno, es un texto bastante, o sea, es un libro bastante largo, pero ahí encontraréis entrevistas a la escritora. Hay un libro que se llama Capitalismo de Vigilancia, que he hecho varias veces referencia al concepto, de Susana Zuboff, que plantea, yo creo que de una manera muy lúcida, el cómo todas estas nuevas corporaciones trabajan con los datos e intentan construirse perfiles en los cuales son capaces de adivinar cuáles son nuestros futuros, y que el modelo de negocio de empresas como Google es el vender la capacidad de predicción de qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Y ya no doy más textos. Muy interesantes. Y vamos. Y tú, Merced, ¿nos puedes...? Sí, yo os daría para conocer cómo empieza el mundo de los hackers en Estados Unidos y cómo se van politizando poco a poco, pues yo daría un libro que no está traducido, que se llama Hackers, Heroes of the Computer Revolution, que es una biblia para conocer cómo evoluciona el pensamiento de los hackers, y este para mí es fundamental. Y bueno, y también, pues no sé si queda muy bien, pero también recomendaría un libro mío. Claro. Que donde se habla pues del Hack Meeting, de los Hack Labs, y se explica la historia, que es hackstory.es. Pues este también lo recomiendo. Muy bien. Sí, te estaba haciendo una invitación directa a que lo dijeses. Ah, gracias. muy bien. Sí, la verdad es que, bueno, no nos ha acompañado Xavi, ya sabéis, por los diferentes problemas de salud que podemos estar sufriendo ahora cada uno de nosotros. Pero me parecía muy interesante esto último que ha dicho Meschio, y creo que Xavi podría probablemente hacernos alguna reflexión al respecto, ¿no? De cómo de ese pensamiento de John Perry Barlow, quizás así pues tan embriagador, ¿no? De cómo generar pues un manifiesto, ¿no? de constituyente de la red, ¿no? Y qué manera teníamos un poco de posicionarnos y de pensar que iba a ser pues un terreno por conquistar y por generar nuevas expectativas de democracia directa, y qué relación ha podido tener eso con el paso del tiempo hacia las diferentes plataformas de participación que ha habido en iniciativas de diferente índole, pero sobre todo de política de nuevo cuño, ¿no? Como el Partido X, Podemos, o incluso, dando un salto un poco más allá, las propias plataformas de participación en los municipalistas, ¿no? Como Decide Madrid o Decide en Barcelona, ¿no? Entonces, realmente un poco que, ¿cómo se puede ver esa relación entre esos sueños de nueva sociedad hacker, de democracia directa y las experiencias de tecnopolíticas que se han puesto en marcha? Yo creo que igual de eso tenéis ganas de reflexionar alguna de las personas del curso. Y no sé, Marisa, si te parece, pasamos a que haya algunas preguntas. Vale, pues como siempre, si queréis, las habitantes del curso, tenéis el chat, porque las fotos ahora no las veo, ¿vale? Porque sí, bueno, por motivos. Poned, por favor, quien quiera turno de palabra o directamente os lanzáis a hablar, solo se ordena si hay necesidad, que igual no la hay. Y voy mirando si hay preguntas en directo y os las voy pasando también. Así que nada, a ver quién rompe el hielo como siempre, que es lo más complicado. Vale, hay una pregunta ya por aquí, creo que es Gala. Bueno, yo primero, gracias a las cuatro, que siempre va bien como hacer un poco de repaso histórico. Y en realidad la pregunta no es tanto sobre el pasado, sino un poco sobre el presente. A ver, la pregunta, a ver si la sé formular, pero un poco como la relación. La pregunta es, ¿qué aprendizajes del pasado podemos usar ahora mismo? Donde yo creo que más que generar un relato que digas que a la gente no le interesa, lo que tenemos que hacer es como trabajar en construir un nuevo imaginario o en darnos cuenta de que hay un nuevo imaginario y que el campo de batalla es diferente, ¿no? O sea, que en los 2000 el campo de batalla era un lugar, pues como comentaba Mesquio al principio, ¿no? Que estaba por construir y que era como una tierra fértil, ¿no? Que no era de nadie. Y ahora mismo estamos en un internet estrecho donde de alguna manera el campo de batalla lo han configurado las grandes corporaciones tecnológicas. Entonces, ahí no sé si es tanto que a la gente no le interesa, sino simplemente que hemos, o sea, simplemente, o principalmente que hemos cambiado de escenario, y eso quiere decir que tanto la producción de subjetividad como las formas de organización, como los retos políticos que se nos plantean son diferentes. Y un poco la pregunta era eso, como qué cuestiones centrales de las luchas del pasado podríamos, o qué herramientas podríamos aplicar, que son muchas, ¿eh? Yo me quedo con una pequeñita que ha dicho Merced, que es la parte esta de esa combinación, ¿no? O de esa encarnación de cuando nos acuerpábamos en hack clubs o en encuentros. Creo que no es, o sea, no es ni la central ni la única, pero sí que es eso, intentar usar como esas luchas compartidas, por decirlo de alguna manera, y esas experiencias por las que habéis ido recorriendo, para aplicarlas en un contexto nuevo, que yo creo que es bueno, yo le llamo eso, el internet estrecho, pero y en todo caso es un lugar donde la subjetividad y la colectividad creo que se produce de una manera diferente. No sé si se me ha entendido, espero que sí. Sí, sí, yo creo que se ha entendido perfectamente. ¿Queréis responderle a alguna de vosotras, Mesqui o Mercé? ¿Os animáis? Sí. Dale. A ver, se me acaban de cruzar varias ideas por la cabeza y se me han ido corriendo. Creo que por un lado una cosa que aprender de estos movimientos, y creo que se sigue construyendo, y hasta lo conectaría con la historia anterior de cómo hemos fracasado frente a las corporaciones, creo que no hemos fracasado frente a las corporaciones, o sea, seguimos haciendo cosas, y creo que el modelo de hacer cosas es a lo pequeñito. O sea, creo que es muy interesante el planteamiento que suele plantear Marga Padilla de soberanía tecnológica, y un poco, o sea, creo que seguimos teniendo un montón de experiencias a lo pequeñito, en los cuales en nuestros propios círculos políticos los grupos de hackers construyen herramientas que se necesitan para ello. Y creo que es la línea en la que hay que seguir trabajando. O sea, El ejemplo más grande que se me ocurre de eso, por ejemplo, es lo que pasó en Cataluña hace unos años con el Tsunami Democratic, que de pronto creó sus propias herramientas tecnológicas y demás para hacer una lucha social. Pero lo vemos a muy pequeña escala como las redes de apoyo mutuo, por ejemplo, de pronto están reciclando ordenadores para distribuir cuando no tienen ordenadores los niños para ir al colegio, o buscando herramientas para proveer internet, o creo que se sigue construyendo espacios y que lo importante es igual la lucha, sí, hay que seguir atacando y ver cómo vamos a frenar a las grandes corporaciones, pero a veces también hay que mirar qué es lo que pasa en nuestro barrio y cómo podemos contribuir con nuestros conocimientos tecnológicos y construyendo grupos dentro de lo local y lo cercano. Bueno, yo la verdad es que soy bastante más pesimista porque en un mundo donde la web 3 va a ser hecha a imagen y semejanza de las criptomonedas, que es capitalismo puro y duro, pues soy un poco pesimista de por dónde se pueden encontrar agujeros, pero sí que se pueden encontrar. Pues, por ejemplo, yo soy usuaria de Mastodon. Mastodon es una red libre donde no estás en Facebook ni en Twitter ni sino y bueno, pues allí estamos y yo me lo paso muy bien en Mastodon y es mi forma de seguir siendo activista de alguna forma desde un sitio muy pequeñito, muy poquita cosa, pero bueno, algo es algo. Hay una pregunta por el chat en directo, la paso, Rosu, de Sofía Espino, que pregunta si creéis la generación que estáis ahora mismo en la mesa redonda, si que estáis en, cree esta generación, creéis vosotros, si es que estáis en contacto con las les hackers más jóvenes. Si no es así, ¿por qué? Se entiende la pregunta, ¿no? Es que no sé si hay hackers hoy en día. Hoy en día hay mucho experto en seguridad informática y hackers yo veo pocos. Quizá también es que me he hecho mayor y he salido de este entorno y no conozco. Sí que hay mujeres hackers, la verdad, eso sí, pero gente joven que quieran ser hacker, pues no, hay gente joven que quieren ser expertos en seguridad informática. Yo creo que sí que hay, o sea, creo que sí que hay grupos haciendo muchas cosas y que hay una nueva generación utilizando la tecnología a nivel político, lo llamemos como lo llamemos, si lo llamamos hackers o no. Y sí que es verdad que hay una desconexión. O sea, en buena medida aquí hemos estado hablando de la experiencia de los hack meetings, de los hack labs y demás, y en ese tipo de espacios seguimos estando la gente de cierta generación, pero de pronto vemos que siguen saliendo cosas y que siguen pasando cosas. O sea, en los últimos años, en el modelo más hacker clásico, ha sido súper para mí una inspiración el ver las cosas que ha estado haciendo Phineas Fisher. Y yo creo que viene de un entorno más joven, ya no lo sé. O estamos viendo, pues antes he mencionado el Tsunami Democratic, no sé de dónde sale todo eso. Yo creo que sí que hay una desconexión y que alguna gente nos hacemos viejas o nos dedicamos un poco a hacer otras cosas y que igual no entendemos dónde están las nuevas generaciones, pero sí que hay unas nuevas generaciones utilizando la tecnología para usos políticos. Marga. Hola. Bueno, o sea, tirando un poco del hilo este de la pregunta de Gala, que creo que viene a ser el hilo conductor del curso, ¿no? Es por qué la pregunta tecnopolítica no se compone ahora mismo con lo social en los términos creativos que vivimos en el pasado. Y a ver, yo diría que hay un cambio grande y es que en en los tiempos buenos de la tecnopolítica, la liberación de la vida estaba vinculada al conocimiento. Más conocimiento, más liberación. Del conocimiento social, ¿vale? Me refiero, ¿vale? No al conocimiento tanto personal, sino de la generación de conocimiento colectivo. Pues, o sea, la liberación de tu vida, desde el punto de vista hacker, la liberación de tu vida pasa por el conocimiento. Sin conocimiento y sin comunidad que custodie el conocimiento, no puedes tener libertad. Y en una época en la que generacionalmente, digamos que el valor era la libertad, pues ese vínculo estaba claro. Y yo creo que ahora mismo esa vinculación no existe. Y es como que la vida se hubiera replegado en sí mismo, se hubiera replegado, y entonces el conocimiento hacker, pues de alguna manera podríamos decir que es inútil. O no es un conocimiento para la supervivencia de la vida, para los problemas del embate de la vida. Y entonces se queda ahí un poco, pues, sin fuste. Y no es el único conocimiento. O sea, en general, si miramos... Si miramos las personas mayores, pues... la vida o el conocimiento ahora mismo de una persona de 70 años poco nos podrá decir respecto a sus nietas, ¿no? O sea, que todo lo que sabe hacer, toda la manera que tiene de cocinar, todo el saber doblar la ropa y coserla, todo el cómo se limpiaba la casa, todo eso fuera, ¿vale? Fuera. Y esa aceleración, de alguna manera, yo creo que se alinea con el programa neoliberal, porque al final te hace perder suelo sobre los pies, ¿no? La generación nueva viene de cero, empieza de cero, innova todo, pero claro, adolece de una soledad muy grande al no tener esos hilos. O sea, en resumen, que yo creo que somos una generación que hemos conocido agenciarnos con el conocimiento como estructura de liberación. Para mí eso sigue siendo válido, pero claro, yo es que soy una persona mayor, ¿no? Socializada hace 3 generaciones. Y creo que el conocimiento que tenemos puede ser que llegue a ser relevante. Porque, por ejemplo, si hay una escasez de chips, si hay apagones de electricidad, si de repente ya no llega el gas a Europa, cosas que pueden pasar. Hace 5 años pensábamos que no podían pasar, pero ahora quizá que pueden pasar, ¿no? Pues todas esas tecnologías low-tech es posible que vuelvan a ser muy relevantes. Entonces, quizá la historia nos dé una segunda oportunidad. Pero, o sea, en todo caso, para mí la cuestión es esto, es entender que la pregunta tecnopolítica no compone ahora mismo con los movimientos, con los problemas de la vida. Y bueno, y habría dos cuestiones interesantes, si alguien hace estudios sociológicos, investigaciones, dos cuestiones. Uno podría ser la aplicación COVID, por ejemplo, esa aplicación que de mil maneras que han hecho todos los estados, no sé, bueno, un lío, ¿no? Como un intento de que al final no ha sido útil, o sea, también están despistados un poco al respecto de lo social. No somos las únicas, las hackers, las que no movemos fichas, sino que ellos también. Y bueno, eso la gente en Cataluña lo seguirá mejor. Tu Gala, sabes que se hizo una aplicación a propósito del procés para organizar, es que no me acuerdo cómo se llama, para organizar las acciones cuando se fue al aeropuerto y todo aquello, ¿no? Y esa aplicación, pues también un poco hacer un seguimiento de... Sería otro experimento hacker, ¿no? Es un poco cómo quedó, si sirvió, si no, cómo lo recibió la gente. O sea que todavía, no sé, tenemos terreno de investigación. No sé si queréis intervenir por ahí o os hago... ¿Habrá más intervenciones que había? Yo, disculpad, pero es que ha venido el agente Smith y he tenido que zafarme con él. Bueno, estaba por aquí, salvo que queráis intervenir a alguno con respecto a lo que está diciendo Marga, o sea, que también se trata de hacer diálogo, ¿no? Rosu, no es pregunta-respuesta. Entonces, algo que os lancéis. Ars estaba preguntando, que está en la biblioteca y no lo puede preguntar directamente, así que lo leo. A raíz de las criptos que ha mencionado Merce, ¿veis en el mundo del blockchain algún reducto, alguna trinchera de nuevas luchas? Si es así, ¿qué iniciativas, colectivos conocéis trabajando en ella? ¿Qué mes que os animas? Sí. Yo personalmente soy muy crítico con el entorno de las criptomonedas, las blockchain y todos estos criptocapitalismos. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Merce antes de es un movimiento ultracapitalista que está trayendo unos valores muy peligrosos. Y hasta son unos valores que me dan miedo ya no solo por la ideología capitalista que viene detrás, sino porque viene detrás una ideología aún más allá del capitalismo, sino de poner las máquinas en el centro. O sea, una de los entes fundacionales del mundo blockchain a día de hoy es lo que llaman los DAOs, los Distributed Autonomous Organizations, que básicamente hablan de crear corporaciones y entidades que funcionan a través de un algoritmo. Entonces, el hecho de crear organizaciones en las cuales la toma de decisiones no la hacen las personas, sino que la hacen las máquinas, y las personas simplemente somos trabajadores y siervos del algoritmo, es algo que me aterroriza. Y hay como una ideología detrás de las criptomonedas que da mucho miedo, porque parece que lo quieren solucionar todo poniendo algoritmos, y creo que necesitamos solucionar las cosas entre personas y hablando. Creo que la tecnología en general, cuando la ponemos en un problema, lo que hace es crear el problema más grande. La tenemos que utilizar como herramienta, pero no es lo que soluciona los problemas. Y a nivel capitalista también, o sea, todo lo que se plantea desde el entorno de las blockchains son el meter intercambios económicos a cualquier cosa que haces. Las blockchains de pronto nos vienen a solucionarnos problemas que antes solucionábamos a través de intercambios y sin ninguna necesidad de meter dinero por en medio, diciendo que tenemos que poner, que tenemos que pagar por cualquier cosa que hagamos. Y lo siento, pero me parece mucho más útil y más interesante el que construyamos espacios en los cuales podamos intercambiarnos cosas y compartir sin necesidad de que haya unos intercambios económicos para cualquier cosa que hacemos. Entonces, para mí no es nada interesante lo que está pasando en ese entorno, y creo que al revés, lo que tenemos es que construir una nueva... un nuevo frente de lucha para frenar ese turbocapitalismo que está intentando consumirlo todo. Totalmente de acuerdo. No sé si vas a decir algo más, Merce. Si no, os transmito. Hay una otra pregunta aquí de Sagurme en directo en el streaming, que pregunta para Merce: ¿crees que todo el underground hacktivista de los años 80 y 90, 80s, 90s y casi 2000 se ha transformado en lo que hoy en día conocemos como Fediverso? No. Hay una parte que sí que está en el Fediverso, porque he visto algunos viejos conocidos que andan por allí, pero no, es una parte muy pequeña. La gente ha ido evolucionando con sus historias y de formas diferentes. Pero la idea del Fediverso, ya digo, es una idea muy interesante, es una alternativa a las redes sociales de vigilancia. Y recomiendo, si no estáis metidos en ello, recomiendo que le echéis un vistazo. Y estaba por ahí también Estrella. Ya escuchando a Marga, me venían otras preguntas que posiblemente tendremos oportunidad de despejar, como el tipo, como si se pensara que la tecnopolítica tuviera un mejor momento, ¿no? Como un momento de oro y un momento que hoy cómo estamos entendiendo la tecnopolítica. Eso me lo quedo para las otras sesiones. Y la pregunta que quería hacer a las exponentes es que si en esta última era pandémica, ¿podrían mencionar algunas experiencias inspiradoras que merezcan reconocerse como un hito social, tecnológico, tecnopolítico, si lo quieren llamar así, para transformar el mundo, ¿no? Que ese es un poco el hilo que hemos estado teniendo en estas primeras sesiones del curso. Entonces, si quieren ayudarnos a completar esa línea de tiempo, algunas experiencias que parezcan inspiradoras, ¿no? Basándose como en el presente y en los últimos 2 años que nos hemos volcado como al internet y a los servicios y plataformas que nos permiten seguirnos comunicando. Eso. Bueno, si quieres, antes de que digáis algo los ponentes oficiales, voy a decir yo. A mí hay tres experiencias que me parecen interesantes y que no sé si son tecnopolíticas de aquel modo, como quien dice, ¿no? La primera creo que sí lo puede ser, aunque es un poco de la traslación del mundo hacker a lo más material, ¿no? Que puede ser el ámbito de o el movimiento maker, ¿no? Y que yo creo que estuvo muy activo, sobre todo al principio, y estuvieron ahí algunos de los grandes pensadores e investigadores del mundo maker en el Estado español y internacionalmente, estuvieron construyendo o diseñando, ¿no? Pues cómo construir respiradores con dispositivos más sencillos. Luego al final eso se vio que era muy complicado y que necesitaba tener unas especificaciones demasiado avanzadas como para poderlo hacer, a no ser que fuese una situación pues de límite, ¿no? O sea, y realmente, bueno, la situación era límite, pero se buscaron otras soluciones, ¿no? Pero lo que sí se pudo hacer fue hacer pantallas, ¿no? Para proteger a los sanitarios y algunos otros pequeños elementos. Pero a mí me parece, más que realmente quedarnos un poco con qué fue lo que se produjo y cuál fue el impacto definitivo que tuvo, yo creo que sí que fue interesante como experiencia de cultura libre, de pensamiento en red y de trabajo sobre todo pues, comunitario, ¿no? Y creo que, bueno, que es una experiencia interesante. Luego la segunda que quería comentar, creo que es una especie de meta-experiencia y que se llama Frena la Curva, y que yo creo que, bueno, más es un poco como si llevamos el mundo hacker o de la tecnopolítica, que creo que compartimos aquí algunas personas un poco cuál es ese bagaje de la tecnopolítica. Esto igual es una experiencia más, podríamos llamar, o hoy en día se diría más de innovación social, ¿no? En Frena la Curva realmente lo que se consiguió fue reunir como si dijésemos un repositorio de recursos precisamente colaborativos o sociales que estaban disponibles en tu territorio, ¿no? y que de alguna forma pues, te permitían un poco pues, sentirte acompañado o acceder a alguno de los servicios que no te estaba pudiendo proveer, ¿no? Pues la sanidad pública o los servicios sociales. Y la experiencia, bueno, ha sido, a mí me parece interesante, y detrás de ella estaban algunas experiencias institucionales, pero también muchas de ellas que eran de la sociedad civil. Recientemente ha recibido un premio, si lo seguís en redes lo podréis haber visto. Y la tercera experiencia que me parece interesante, se me ha olvidado completamente, se me acabo de despistar, pero, perdón, disculpadme, que creo que es mucho más importante y que entra un poco en, tiene relación con la primera intervención que hizo Gala, que creo que un poco, si bien es cierto que en los finales de los 90, principios de los 2000, en esa época, pues por estar todo inexplorado y por estar todo por hacer, pues permitía un poco que esa transgresión o esa forma disruptiva de trasladar las luchas de la red a la calle o de un poco pues llevar las luchas contra el canon de la SGAE, llevarla a la calle, era algo como novedoso y que generaba que fácilmente se extendiese y se conociese. Creo que generábamos unos códigos y un imaginario pues muy potente, ¿no? Y ahora mismo creo que el momento está en también investigar, conocer, aprender y experimentar también en cuáles son esos nuevos códigos, esas, hay que decirlo, nuevas narrativas, ¿no? Y que sirvan también para trasladar otros mensajes. Y en ese sentido me parece que una experiencia muy interesante que surgió durante la COVID, no tanto del ámbito tecnopolítico, pero quizás sí, fue esto que se llamó la Red Levadura y que de alguna forma trataba de contrarrestar todos los mensajes de odio, los mensajes negativos y los mensajes que estaban un poco atacando pues, a lo comunitario, a la sanidad pública y directamente haciendo ataques a personas concretas y todo eso, ¿no? Que de ahí luego han surgido otras experiencias que están muy relacionadas, como no les hagas casito, todo esto, ¿no? Y que me parece experiencias que un poco igual sí que recogen eso que se planteaba, ¿no? De trabajar nuevos códigos o nuevos escenarios, ¿no? Que igual las cosas hay que hacerlas de otra manera, y sí que me parece que tienen un componente tecnopolítico muy importante, porque pues la tecnología al final es el alambre, ¿no? En el que se sustenta todo eso, ¿no? Y creo que es una buena forma de interactuar, ¿no? Muy bien, muy interesante. No conocía estas experiencias. Didi, Mesquio, que te he cortado. No, dale, dale, que has empezado, tampoco tengo... Dale. Nada, solo quería decir que está muy bien, pero que yo sigo con mi pesimismo. O sea, yo que ahora mismo para mí personalmente la red ha dejado de tener interés. Si me meto en redes sociales está todo contaminado y ahora mismo pues lo que estoy haciendo es volver a leer libros y salir un poco de la red, básicamente. Yo he abandonado bastante la lucha. Ya está. Yo casi conecto un poco con lo que dices, Mercedes, de salir de la red. O sea, para mí, parece que vengo a hablar de mi libro, para mí la experiencia interesante han sido las redes de apoyo y los espacios hackers que se han montado en ellas. Y claro, yo la experiencia que conozco directamente es la que hemos vivido en mi barrio, cómo se creó un grupo hacker un poco desde el principio dentro de la red de apoyo y con las herramientas que teníamos nos pusimos en contacto con los colegios cuando todo el mundo estaba encerrado en sus casas para ver qué pasaba y si los niños podían estar yendo a las clases. Y ver la realidad de nuestro barrio en el cual la mayoría de los chavales no tenían acceso a internet, no tenían ordenadores y entonces ponerse manos a la obra a solucionar ese problema, ¿no? Entonces reciclar ordenadores viejos, conseguir conexiones a internet, ha sido una experiencia apasionante también de juntarnos un montón de gente que ni siquiera venía del entorno más hacker clásico y hacer como un aprendizaje colectivo de hey, cómo se instala Linux en este ordenador o qué herramientas podemos buscar para proveer internet, cómo hacemos para que el vecino comparta su conexión de internet o cómo reciclamos un router viejo para que lo ponga en la ventana y entonces le llegue al vecino de allá y llegue a internet. Entonces, creo que para mí últimamente las experiencias más interesantes interesantes ya no son tanto la grandilocuencia de el crear las grandes plataformas que vayan a solucionar el mundo, sino las pequeñitas cosas que creo que en la pandemia han surgido un montón de redes vecinales y de espacios de trabajo colectivo en el cual parece que estamos redescubriendo el que podemos hablar y juntarnos con la vecina de al lado y ver cómo podemos mejorar el espacio en el que vivimos normalmente. Sí, esto sería también un poco lo que pasó con todo el procés que hubo pues cuando se montó el referéndum, que para que pudiese celebrarse el referéndum pues hubo un contubernio de hackers poniendo conectividad en los colegios electorales de una forma súper manual y bueno, ¿no? Que esto también fue, o sea, para un momento determinado, pues para una necesidad social concreta, pues como lo que tú comentas del COVID, pues aparecen los hackers y montan el tinglado, digamos, ¿no? Ahora parece que es diferente, o sea, ya no se hacen campañas y de estas campañas surgen las actividades, sino que primero surge la actividad y después aparecen las personas para ponerla en marcha. Gala. No, yo, a ver, por intentar también ponerle así, sí, como han ido saliendo cosas optimistas, por intentar coger el hilo y también enganchar con la pregunta de Marga, ¿no? De si computa la pregunta por la tecnopolítica o no. A ver si consigo explicarlo bien. O sea, yo creo que lo que comentabais antes, ¿no? De las pequeñas experiencias que pueden ser más de barrio, aquellas experiencias que han salido a raíz de la pandemia o muchísimas alternativas que se van construyendo, son como pequeños tesoros, ¿no? Que hay que cuidar, guardar, de los que hay que aprender. Pero para mí luego hay como dos niveles que es importante abordar y creo que hay espacio para la esperanza, que yo creo que hay que ser militantes del optimismo. O sea, a ver, tampoco es que vayamos a ganar el capitalismo mañana, no nos engañemos, pero sí que creo que es importante abordar la parte de las grandes corporaciones y de la construcción de alternativas que tengan como una vocación mainstream, por decirlo de alguna manera, por dos cuestiones. Una, por una súper clave de redistribución de poder, ¿no? Porque vivimos en un mundo capitalista donde la acumulación de poder por parte de muchos actores, pero principalmente de las grandes tecnológicas, es tan bestia que es imposible que haya un sistema de justicia global, de justicia social, que sea viable si no se aborda esa redistribución del poder. Y creo que ahí la filosofía del software libre tiene un papel como clave. Y dos, que está vinculado con eso, es por cómo, esto lo dice Paz Peña muy bien, ¿no? Por cómo esos modelos tecnológicos lo que hacen es reposar sobre los cuerpos que no importan, ¿no? Ahí, o sea, sobre cómo, por cómo acaban ejerciendo violencia sobre aquella gente que ni siquiera se puede articular, ¿no? Y que no tiene redes. Pero dicho esto, intentando, o sea, por poner así la importancia de, que creo yo, de por qué abordar también esa construcción de alternativas o ese quitarle el poder a, bueno, acabar con Facebook y Amazon y demás. Y enganchando con la pregunta de por qué no computa la tecnopolítica, a lo mejor lo que hay que plantearnos es eso, ¿qué otros códigos hay que usar? O sea, yo ahora estoy trabajando mucho con organizaciones que trabajan la justicia global y derechos humanos, organizaciones con todo el cariño como más clásicas, por decirlo de alguna manera, que creo que tienen mucho interés justamente por empezar a trabajar por cómo afecta la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial a los temas clásicos vinculados a los derechos humanos. Digo clásicos por decirlo así rápido. Y ahí veo que hay como un reto bonito a abordar, que es, esta gente que es activista hace mucho tiempo, ¿no? Y que a lo mejor no conoce esos códigos activistas, esos códigos tecnopolíticos, ¿cómo encontramos ahí un lenguaje común? Porque si damos con nuestros lenguajes techis, por decirlo así muy bruto, lo que yo al menos a nivel experiencial he visto que generas un rechazo, pero en cambio creo que sí que hay que hay una ventana ahí de oportunidad para aprovechar como ese interés, pues, y estoy pensando desde en Amnistía Internacional, que ha abierto como esta línea de trabajar la afectación de la tecnopolítica a colectivos más pequeñitos y más clásicos, pero creo que ahí, sea, a la hora de preguntarnos qué pasa con la tecnopolítica, cómo computa, creo que nos tenemos que preguntar también ahí como dónde están habiendo como nuevas inquietudes y qué lenguajes tenemos que usar para que para poder reformular las preguntas y que la pregunta sobre la tecnopolítica sea una cuestión central. Espero haberme explicado porque metí una chapa. En lo del lenguaje, y me agarro a una de las cosas que has dicho, no sé cuánto voy a responder la pregunta, pero en lo del lenguaje, para mí, la situación, o sea, sí, claro que está cambiando el capitalismo y el Internet y las corporaciones, pero en el fondo es lo de siempre, o sea, lo de siempre en el sentido, estamos viendo personas siendo explotadas, estamos viendo grandes corporaciones que acumulan dinero y que generan desigualdades, y entonces el lenguaje tampoco hace falta que hablemos de ni siquiera de software libre, es de la crítica a las grandes corporaciones la podemos basar en los derechos humanos y en la redistribución de la riqueza y en el mismo lenguaje que llevamos siglos utilizando. Y hasta diría que las herramientas para luchar por ello, en buena medida, creo que es mucho más útil salir a la calle e intentar bloquear la construcción del nuevo centro de reparto de Amazon que el intentar construir una herramienta para competir con Amazon, porque nunca vas a ganar la carrera capitalista, ¿no? De poder competir a lo grande. Y me he quedado a la mitad de tu pregunta. Si alguien quiere hablar. O si quieres reformularla para ver qué me he perdido por el camino. No. Además, era más una reflexión después de la chapa que he metido, como para reformularla, que metería otra chapa igual. Pero sí, estamos de acuerdo en que es como, o sea, lenguajes, gramáticas, ¿no? Narrativas, y que ahí hay que combinar prácticas. O sea, yo solo quería poner el apunte positivo de que creo que hay sectores del activismo que antes no estaban en el ámbito tecnopolítico que creo que empiezan a tener como cierto interés. Pues ahora mismo no hay más personas que quieran intervenir, aportar. Así que barra libre si hay alguien por ahí. Marga, estás con la mano levantada, no te había visto, dale. Bueno, oyendo esto que dices, Gala, y pensando así sobre la marcha, ¿no? Y todos los ejemplos que habéis puesto de cosas relevantes, quizá lo que está pasando es que el avance del neoliberalismo supone un ataque tan brutal a la vida que nos pincha el globo en el que queríamos vivir de inmaterialidad, ¿vale? De la red como espacio inmaterial, del software como un bien inmaterial, del conocimiento como un bien colectivo inmaterial y todo lo que estás diciendo, pues, de justicia social o justicia global o los cuerpos que no importan, o bueno, todo esto es un repliegue muy fuerte sobre la vida. Y entonces ahí, claro, la idea que nos habíamos hecho, en parte hay que abandonarla, o el espacio de libertad que imaginábamos, o incluso, a ver, que imaginábamos y que hemos vivido, ¿no? O sea, que realmente yo creo que existió, no es que estábamos flipados, pero eso ahora mismo es el pasado, y bueno, pues estuvo bien conocerlo y quizá que se pueda volver a editar, pero hay que volver a la vida. Por eso yo tengo una gran esperanza en que los feminismos nos puedan aportar algunas miradas que sí que compongan un poco todo esto, ¿no? O sea, lo que has dicho, Meschio, ¿no? De que la declaración de bueno, ¿cómo se dice? De libertad del ciberespacio, que ahora harías una revisión. Claro, es que ahora, claro, eso ahora no opera así, ¿no? Hay que hacerla. Pero de alguna manera nuestras prácticas, nuestro imaginario y tal, se apoyó o se construyó en esa inmaterialidad, se celebraba la inmaterialidad, ¿no? la desterritorialización, la liberación de lo físico, la idea de que en Internet, esa idea que Roche me ha transmitido siempre, ¿no? Que en Internet no hay policía ni ejército, que la represión en lo inmaterial no puede, o sea, que en la red nadie te puede matar, porque no hay cuerpos, ¿no? Porque no hay vidas, por tanto es un espacio libre de represión, todo lo que eso permitía abrir para la experimentación, ¿no? Pero eso yo creo que, pues eso, el globo se ha pinchado y ahora hemos caído otra vez a los pies al suelo y el machaque de las vidas. Creo que sí, que tienes razón, que todo ese ideario que de pronto veíamos como el Internet de sin cuerpos es irreal, o sea, seguimos teniendo cuerpos y en el fondo Internet tiene un lado físico, o sea, en el fondo hay cables reales por los que se mueven datos y hay empresas y gobiernos que tienen poder sobre esos cables y lo vemos todos los días en cómo mismo en el Estado español cada 2x3 vemos una página más web que es bloqueada y que desaparece de Internet. O sea, un caso muy gore, por ejemplo, es el caso de la web de Women on Web, que es una web de información sobre el aborto y que no es alcanzable desde ningún operador de Internet del Estado español. O sea, la realidad es que el Internet no es ese espacio perfecto y demás. O sea, hay un lado físico y una forma de control. Otra cosa que me parece muy interesante de lo que has dicho, creo que el feminismo nos está enseñando muchas cosas. Y creo que nos ha enseñado hasta todo un lenguaje y necesitamos muchas veces revisitarnos las cosas que hemos estado construyendo desde una perspectiva feminista. Y creo que ahí también conectó mucho el feminismo con muchas de las tareas que se han estado haciendo y que hemos estado haciendo desde muchos espacios se ha estado haciendo como mucho trabajo de cuidados, por ejemplo la gente que habéis formado parte de Sin Dominio o que seguimos en ello, hay también una perspectiva, ¿no?, de quién está haciendo los cuidados de mantener estos servicios, quién está haciendo los cuidados de todas estas herramientas que nos permiten el hacer activismo. Me estoy saltando hacia otro tema, perdona, pero es que me parece como muy interesante también el ver cuáles son los cruces y todo lo que estamos aprendiendo del feminismo hacia la tecnología. Y dejo espacio para otras. Pues ahora mismo no hay nadie más. Si no hay más intervenciones, Rosu, si te parece, podemos ir cerrando. La verdad es que, bueno, ha sido muy enriquecedor escucharos, fundamentalmente a Mercé y a Meschio, pero desde luego también a todas las personas que habéis aportado pues con vuestras pequeñas intervenciones o preguntas, ¿no?, a esta reflexión. Yo la verdad es que me gustaría que no nos quedásemos aquí con la bajona y que pensásemos de nuevo en cómo volver a soñar desde una perspectiva tecnopolítica que permita conectar nuestras vidas, ¿no?, con la realidad de mucha otra gente, ¿no?, y poner en juego pues esa potencia, ¿no?, que sirva pues para resistencia en muchísimas de las luchas que están ahora vivas ahora mismo o están por venir, ¿no? Y nada, un beso muy fuerte y muchísimas gracias por la atención. Pues, sí, gracias a todos, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Os voy a hacer una... Es que Guiomar justo ha aportado alguna cosa en el último minuto, si queréis os lo traslado, ¿vale? Porque Guiomar Rovira decía que en las redes generalistas corporativas a veces ocurren conversaciones que logran articular luchas que hackean el poder y llevan a tomar las calles y cambiar algo. Por ejemplo, Chile, las abandonamos... Y también dice que sentirnos vigiladas es una de las formas principales de disciplinarnos y callarnos, ¿o no? Las vecinas se organizan por WhatsApp, las mujeres por hashtags y grupos de Facebook, y nosotros ahora en Zoom, por trasladaros todo esto de Guiomar. Y luego, por otro lado, nada, recordar también a todos que la semana que viene, ahora que estamos hablando de feminismos, lo que puede aportar la perspectiva feminista transnacional en estas cuestiones como en otras. La semana que viene es precisamente la sesión de feminismos en el siglo XXI y está Jess, que es una persona del colectivo Subsiendo de México, y ahí vamos a hablar mucho también de cómo descolonizar las redes y cómo feminizarlas desde esa perspectiva mexicana. Así que nos vemos ahí. Muchísimas gracias por la sesión. Ha sido súper chula y ahora hay que seguir digiriendo y pensando. Gracias, Rosu, Mense, Mesquio y a todos. Venga, nos vemos. Corto la emisión. Vale, adiós. Ya he cortado la emisión en directo, por si queréis decir algo. Muchísimas gracias, por haber estado... Por haber estado aquí y muchas gracias por hablar. Vale. Venga, buenas noches. Ha sido un disfrute. Muchas gracias por organizarlo. Chao, chao. Chao.